el fútbol intenta recuperarse del maltrato anímico que no solo a ellos, sino a los aficionados y a absolutamente a todos los seguidores de Elche, los amantes del fútbol en la ciudad, pues ha significado esa derrota frente a Las Palmas. No ha sido una derrota más, ha sido la derrota la que priva prácticamente ya de opción de ascenso. Sin embargo, la plantilla, bueno, pues se resiste, no sé si lo dirán públicamente, porque hay que decirlo, o porque de verdad lo pensarán. Pero se resiste a bajar los brazos y hacen muy bien, porque quedan 3 partidos, quedan 9 puntos, y aunque las opciones son remotas, realmente escasas, yo creo que el equipo en absoluto se puede dejar ir. Ha hecho algo realmente bonito como para ahora piciarla y emborronar las últimas jornadas. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este primer día de junio. Y vaya calorazo, vaya cómo cae, a plomo, a peso. Parece que el verano, todavía oficialmente no ha llegado, pero el calor sí, pues ha venido para quedarse. Y el Elche el próximo sábado necesita ganar para seguir alimentando al menos opciones pocas, pero a ver, las hay, se agarran a las matemáticas y para ello solo vale ganar. Pero ante un rival como el Murcia, que va a venir a morder, como lo dice Las Palmas, o de verdad estás a tope, o de verdad tu cabeza piensa que hay opciones, o no va a haber nada que hacer. Esto es indiscutible. Cuando uno pierde el objetivo, cuando deja de ver la luz, se le apaga los plomos. Y si eso pasa, se puede hacer el ridículo las últimas 3 jornadas. Esperemos que no. Sería una tremenda pena emborronar una temporada que ha sido denotable y que, por desgracia, pues al equipo le ha faltado lo que le ha faltado en estas últimas jornadas. O en esta última jornada. ¿Pero qué es lo que le ha faltado? La polémica ha saltado cuando el técnico, una vez finalizado el partido, decía aquello de: parece que uno se lo jugaron todo y los otros nada. Lógicamente, una acusación de falta de actitud de sus futbolistas. Los jugadores no lo entienden. Ayer, Gemerendo, en nuestro programa de Todo Gol, decía que no entendía esas palabras, porque ellos sí se jugaban mucho, y dejaba claro que para nada hubo falta de actitud. Y escuchen la explicación del por qué el equipo falla en este tipo de partidos. Le preguntamos si falló la actitud en Canadá. Para nada tiene nada que ver con el problema de la partida, ¿no? Que es lo que se ha dicho ahora. El con la misma actitud que al campo, y lo único que entiende ese equipo es que nos da mejor a nuestra manera de jugar que otros, ¿no? Porque nosotros pues, nos sentimos muy cómodos cuando es el rival que tiene que llevar el partido, y nosotros pues, no podemos presionar, no podemos asociar, que intentar robarle una salida posible para hacer una jugada de ataque rápido, ¿no? Cuando nosotros somos los que tenemos que llevar esos partidos, ya nosotros somos los que tenemos que iniciar y dar jugadas hacia atrás, pues no está claro. El problema que además es que con uno le pasan las mismas cosas siempre, no es por eso. Cuando Elche perdió frente al Cádiz, perdió frente al Córdoba, perdió frente al Recio, perdió frente a Las Palmas, no es un problema de futuro, es un problema de circunstancias, pero sobre todo ya he escuchado a diciendo, cuando un equipo se te mete atrás y te deja a ti la pelota, tenemos que. Porque este Elche tiene problemas de creación. ¿Por qué ha sacado buenos resultados en Anoeta, Real Cartagena, Betis, con el Ruiz de Motorola? Porque eran esos equipos los que robaban la pelota y el Elche les presionaba, les apoyaba, robaba la pelota y pum. Era fundamental, eso sí, adelantarse en el marcador. Este Elche, cuando se adelanta en el marcador, es casi infranqueable. Todo lo contrario le sucede cuando se le adelanta. Le cuesta Dios llegar a levantarlo. Y esas pequeñas diferencias son las que te marcan en segunda división. Pena también decía, y creo que hablaba por el vestuario, de alguna manera se defendía de esas acusaciones de borradas. Bueno, yo, cada uno es libre de hacer las declaraciones que quiera, en el vestuario, como te dije anteriormente. Yo creo que lo tenemos claro desde el primer día que tuvimos un partido muy profesional como la Copa de Turquía. Yo creo que creo que el equipo nos ha dado un ejemplo de profesionalidad, que nos ha hecho la pasada, demostrando que todo el mundo está la fila que tiene día y demostrando la clasificación que puede llevar a un equipo de la temporada, que es una clasificación muy buena. Como te digo, yo creo que por parte de la partida no se puede resignar nada, por lo contrario, yo creo que los jugadores merecen que se les respete, que a día de hoy creo que es una situación muy buena y que lo van a intentar. Pues vamos a ver si es verdad y no se queda simplemente en una frase llamativa y bonita, a ver si es verdad que se dejan la piel por el escudo y la empresa que les paga y por la afición a la que representan. Yo no lo dudo, lo dije ayer y lo dudo desde hoy. Este equipo me ha demostrado en muchos momentos su enorme profesionalidad. Recuerdo en Córdoba, donde el técnico también tuvo una salida de pata de banco cuando, después de la derrota, le preguntamos por si se habían terminado las opciones de ascenso y se rebotó y dijo que el Elche no era un candidato al ascenso, que era un candidato a la permanencia. Y ahí ya todo el mundo estaba por eso, el equipo no se marchaba. Y el equipo se levantó. Y lo mismo le pasó en Huelva. Parecía que había pasado el último tren y el equipo se levantó. Y todavía más. Pasó frente al Cádiz. Una semana antes se llegó a estar a un punto del ascenso y al perder frente al Villarreal B y contra el Cádiz, el Elche se puso a 7 puntos del ascenso a falta de 6 jornadas en el peor partido de la temporada. Y el equipo se volvió a levantar. ¿Por qué no voy a confiar en que lo que ha dicho Tena o Generelo es cierto? Y van a luchar hasta el final y no se van a dejar. Si hasta el momento me han dado confianza y me han demostrado que efectivamente nunca se han dejado. Y eso tiene también mucha culpa, Bordalás. Siempre hay lo mismo, sea quien sea el entrenador y sean quienes sean los jugadores. Un equipo es el fiel reflejo de su entrenador. Si el equipo hasta el momento se ha levantado y ha estado ahí, a un punto de la atención, hasta de 4 partidos en esta temporada, buena culpa de ellos, de los tres, indiscutiblemente. Como todo el poder tiene que el tiro de los hechos. Por cierto que Bordalás ayer hablaba al espacio de una hora con Usen, Fernando Usen. ¿Para qué? Para tratar de convencerle de que se quede. La historia de Usero es la siguiente. Por si acaso no la sabían, y como ni el club quiere decir nada, ni el futbolista tiene a bien hablar con todos ustedes, es decir, hablando con la prensa, porque nunca quiere salir, cada vez que le llamamos, no sabemos el motivo, pero nunca quiere salir. Es tan natural como decirlo con los pisos de la pregunta. No nos habla nosotros. A quien le niega la declaración de los aficionados, que otros instrumentos son un instrumento, un amplificador, que se tiene día a día para trasladar los datos de ustedes, las opiniones de los jugadores se les han pasado. Pero la historia de Usero es la siguiente, es muy sencilla. Usero le hace una oferta cuando a Chiari enseguida, él, su propio representante, tiene palabra de caballero y dice: esto me ofrecéis, me lo creo. ¿O no me lo quiero? Chiari se lo quiere. Dos. Chao. Fernando Usero tenía un acuerdo verbal con Juan Carlos Ramos, que nosotros sabemos que se acuerda en este entorno, y que pinche. Llegaron a un acuerdo verbal para la renovación en las dos próximas semanas, con cantidades económicas. Pero lo que suele pasar, el representante se mete de por medio porque viene con ofertas. El Cartagena y el Córdoba le han hecho una oferta así, sobre todo el Córdoba. Yo creo que ahora mismo Usero tiene los dos pies en Córdoba la próxima semana. Paga más. Y aquí es donde falla la palabra de Usero. Por mucho que te venga tu representante con ofertas, que está muy bien utilizar las ofertas para que te suban, pero eso es si tú no has dado la palabra, si no hay una palabra. Por ello sabemos que aquí los pactos de Caballero no sirven absolutamente para nada, porque Caballero es una conciencia de la. Y eso de antiguamente darse la mano era de justicia, era una firma. Ahora, si te digo, se lo digo, lo voy a decir. Como no esté firmado, no sirve absolutamente para nada. No en todos los casos, pero está claro que no es así. Insisto, había un acuerdo verbal y se rompe porque representante y el dinero, porque hay un acuerdo. Bueno, pues ahora mismo el jugador está mucho más fuera que dentro, a menos que la conversación del técnico ayer haya sufrido efecto. Pero no es que el técnico haya puesto el tiempo cierto, próxima temporada, suponiendo que el Elche, que es lo que presumiblemente va a suceder, no sé. ¿Cómo debería empezar el equipo? ¿Cómo debería empezar el Consejo de Administración? ¿Cuál sería la idea? ¿Qué se debería vender? ¿El censo? ¿A ver, censo? ¿A ver qué sale? Saben que aquí siempre hemos defendido que lo que hay que vender única y exclusivamente es un premio. Aquí no hay más que un premio y un premio de consolación. El premio que se da censo y el premio de consolación es no defender. El resto no vale. Son historias, inventos. Me quedo con David Genero. Pide un proyecto ambicioso. Dice que la presión es buena y que él se pondría la presión del ascenso desde la primera jornada. Ole tus narices. Por fin un jugador ambicioso que se moja y que dice lo que la mayoría piensa. Pero no se atreve a mí. Es ilusionante, pero claro, obviamente está en favor del Consejo de Administración. El lunes pasado, el consejero delegado de nuestro micrófono, Juan Carlos Ramírez, decía que Salud Atunde no iba a vender a nadie. Eso este año se extendía, desde la primera jornada quería estar ahí. Chapo también para Ramírez, pero, ¿cómo? Fichando Rodríguez de segunda vez, de tercera, los de Molina y Molina sale todos los años. De hecho, a Elche, en los últimos 20 años, creo que es el único acierto de verdad. En segunda vez un tío que hace 22 goles, uno de segunda vez que hace 22 goles, de momento en segunda pues se echan a la sucesión de historia. Pues oye, todos los años no se empieza y no valdrá solo con fichas jugadores de segunda vez. Bueno, pues esa es la idea y hasta expuesto a David Genero y creo que tiene toda la solo siendo ambiciosos, solo teniendo entre ceja y ceja el acento, tanto el consejo como la plantilla, porque claro, es un futbolista y le dice, oye, vamos a intentar luchar por el ascenso, que lo primero, pero ese futbolista ya le está presionando, ya le está diciendo que puede ser conformista, no sé qué. El jugador que traigas tiene que ser el mejor posible dentro de tu economía. Pero además, tienes que meter en el foco un chico de la primera división para sacarle el mejor rendimiento posible, si no va a ser conformista. Así que no es fácil traer buenos futbolistas en esa manera. Así no se puede pagar. Tiene que desde el primer momento a cada futbolista que traiga dejarle claro para qué. Nuestro objetivo es el ascenso. Y punto. Y el resto vendrá si tiene que ser. Bueno, les abro los escaparates de par en par y escuchamos más cortes de protagonistas. con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. Elche Restaurante No Montoditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad y buen precio en Restaurante No Montoditos. Con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, cafear y comer, No Montoditos. En José María Penal 29, pisos azules, Elche. ¿Sabías que la mayoría de los usos polares son duros? El onda corte de 1.800 stands, las dos reservas del espacio exterior, el acorde de los próximos espectadores de la cultura para los espíritus y la mente. El acorde mantiene de los cercanos y de sales por la tarea. Es imposible prolongar con los ojos abiertos. Podrías conducir un acorde de 1.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Blancos y los han incluido con sus grandes películas de tarde de concesión de su filial Sonda. Onda, The Power of Friends. Alcara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Corto 41, junto a Mónica Pareja, y en Orihuela, carretera Murcia, Grande, kilómetro 2700. Comercial Pensionera, todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche, Punta, Iñique, Paco Gómez. Seguimos en directo a la COPE, 12 y medio para las 2. El equipo hoy descansa, mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el chute frente al Real Murcia a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. La afición tiene que estar con el equipo, el Elche tiene que buscar esa victoria, no será fácil porque el Murcia sigue en descenso a pesar de su victoria con goleada en la frente al Celta de Vigo y tendrán a morder. O sea que si el Elche no muerde igual, le puede pasar lo mismo que en la Palma. Tendrá que morder igual. Y con esto no quiero decir lo de que falló la actitud, que creo que fue un cúmulo de todo, pero sí es cierto que el Pueblo Canario fue más agresivo. No digo ambicioso, sino agresivo. Y eso le vino bien, eso le valió. Y este Elche necesita esa dosis de así, de agresividad, de morder, de correr a tope contra el Murcia para luego demostrar su calidad. Si no se pone a esa altura en el plano físico, el partido lo tiene completamente perdido. Porque el Murcia tiene absoluto, no le vale nada. Para ese partido, dos fases importantes. La de Juli, que dio la quinta cartulina amarilla y por lo tanto no podrá jugar. Y la de Wakasu Mubarak, que finalmente tiene un accidente de ligamento lateral interno de su izquierda. Y en fin, pues tiene de recuperaciones de esta semana. Por lo tanto, este partido y el tratamiento a Tarragona, que en última jornada se lo pierde. Tampoco puede recuperar a los Tuster. En principio, Saúl no creo que llegue a tiempo. Usero veremos. También la situación de que entre lo de la renovación, pues parece que no está la cosa muy clara. No debería ser así. Aunque Saúl, por ejemplo, Saúl, tanto ahora de Saúl, tanto Saúl, no vaya a salir en el Elche, porque es solo para el Unicor, que estará en primera edición la próxima temporada de Unicor. Yo creo que hasta el momento sí hemos mostrado su profesionalidad. Y si pudiera jugar las dos últimas jornadas, creo que jugaría. Un mal profesional, y creo que no es el caso de Saúl, se reservaría para no lesionarse e irse de los perdón, por eso creo que Saúl no es de esos y la razón de que la próxima semana sí estaría. Lo de Usero, nunca habla con nosotros y también es muy hermético, pero sabemos que Saúl ha demostrado una gran profesionalidad y creo que un magnífico rendimiento. Vamos a ver esa lesión un poco extraña de las últimas semanas, sí. A participar en los próximos últimos partidos, independientemente de que no vaya a quedar, o a lo mejor al final ya no se encuentra en el primer, porque además de la semana, ante la ausencia de Wakasu, vendría muy bien si se pudiera estar. Lo preguntamos a los jugadores, por ejemplo, a Generel, si ve la falta de equipo después de nosotros frente a las Palmas de ganar los últimos tres partidos. Sí, creo que además lo hemos demostrado, ¿no? Que podemos ganar en cualquier campo, cualquier equipo, entonces, como te digo, ¿no? Por orgullo profesional, por probabilidades matemáticas todavía, creo que no es momento de bajar los brazos, de pensar en otras cosas, ¿no? Pensar en el partido del Murcia, conseguir los tres puntos, ojalá que con esos puntos nos ayuden a estar más cerca del ascenso y luego ir a Tarragona. Esto va por barrio. Hay jugadores que son más extremistas y otros que los hermanos. aunque en el fondo yo creo que todos en realidad lo que son son realistas. Una cosa es que se vean capacitados para ganar los siguientes partidos y otra es que vean que en el descenso es claramente no mermada, sino difícilmente alcanzable. Por ejemplo, se han reconocido con realismo que lo del ascenso está casi casi perdido. Bueno, como realista y como de la teoría, nos manejamos un poquito, estamos cerca. Lo van a intentar, es muy complicado. En el mismo sentido se expresaba Miguel Ángel. Bueno, pues la verdad es que yo creo que está todo muy complicado ya, es muy difícil, pero bueno, es verdad que nosotros quedamos un poco, tenemos que ir por intentar conseguir los 9 puntos. Hay una distancia un poco considerable ya, que son 4 puntos, pero por el equipo no va a quedar. Yo creo que ya hay que destacar de este equipo, que hasta el último día ha sido profesional. Yo creo que toda la plantilla, sobre todo, pues, los jugadores que han mostrado que hasta la semana de estar partido hasta el último día han podido tener las cosas mejor o peor en el partido, pero bueno, yo creo que el equipo hasta el último día va a morir, hasta que ya no tiene, y en ese sentido pues yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a ver si lo hacen, es decir, lo que se suele decir en estos casos, no tirar la toalla y no bajar los brazos. Esto es lo que peor le sentaría a los aficionados de Chile, que es una temporada en la que el equipo ha ido de menos a mucho más. Entonces vamos a generarlo si el equipo podría caer en esa desidia. Yo para nada lo contento, ¿no? Yo creo que tenemos que entender bien nuestra posición. Significa que porque tenemos unos valores, porque tenemos una ciudad, porque además también el futuro depende de ellos, ¿no? Yo creo que además de que todavía tenemos unas posibilidades matemáticas de poder estar realizando con ese tiempo, además jugando en casa, yo creo que tenemos que mostrar, como he dicho, muchos motivos por los que tenemos que estar bien, como vamos a hacer semana contra el Celta, contra el Viena, jugáramos la vida de ellos, porque desde luego, con todos los jugadores con los que hemos hablado en las últimas 24 horas, el más positivo sin duda parece la victoria. Por eso digo que la alegría va por barrios, la tristeza cada uno de ellos de una manera. Lo que está claro es que ahora mismo solo hay que pensar en ganar a Murcia, como reconocía Asier. No lo dudamos porque lo han hecho en otras situaciones. Lo que está claro es que va a ser un partido dificilísimo por cómo viene el Murcia. Un partido complicadísimo, ¿no? Y yo por poder participar con todo el rival con la competición y nosotros pues tenemos que ser superiores a ellos, ¿no? En nuestro campo, ante nuestra gente, y venimos además de darles un minuto, llevarnos nosotros un minuto y dárselo a ellos, ¿no? Eso tiene la mejor manera, y el fútbol lo bueno que tiene es esto, ¿no? Que los 7 días tienes una posibilidad de hacer olvidar las fiestas que ellos tienen. No te dice que tú ganas a Murcia, tienes que ganar el partido Cartagena-Hércules, que es esta semana, que dan empate, el único resultado normal, y que el Betis pincha en casa contra el Numancia. ¿Quién te dice que no puede ser? Puede ser, y te quedarías a los puntos. Que aún así estaría muy bien, sí, pero bueno, te presentas en los dos últimos partidos. socios todavía que nos tienen. Eso es lo que se pide, porque lo que sería un tremendo error es dejarse ir, bajar los brazos y emborronar una temporada como la que se ha hecho. Pero, sí, no, yo creo que acabe muy dignamente y si es posible con opciones matemáticas hasta el último partido. Hombre, conseguir el hecho de ser de triple carambola a cuatro bandas, la gente tiene el partido de la personalidad. Por cierto, el partido frente al Murcia lo va a pitar el colegiado Iglesias Villanueva. El partido frente al Murcia será el tercer partido que hay esta temporada. Vamos a hacerlo en términos de Tarragona en el partido de Paredo, que está en los paredos, y frente al Córdoba en el nuevo transcurso del Fausto, recuerdo, con antes de marcharnos y cambiando de deporte, les cuento que a partir de mañana va a dar comienzo la fase final del Campeonato de España Infantil Femenino de Balonmano, que se celebra en nuestra ciudad por primera vez en la historia, desde mañana miércoles y hasta el domingo 6 de junio en el pabellón municipal de Carrús. El Club Balonmano Elche y Colinos, el equipo infantil femenino, que se clasificó, se ha marcado en el grupo primero junto al Cruz de Vals, de Ibiza, al Balonmano Roca de Cataluña y Marca Norte, mientras que en el grupo 2 se encuentran el Marítimo de Patrón Feministas y el Calderón de la Banca de Asturias. El conjunto que tiene Germán de Osuna y Andrea Parras espera superar la primera fase de grupos, que se disputará de miércoles a viernes, de mañana a viernes, para afrontar las semifinales del sábado, donde los dos primeros clasificados se cruzarán contra los dos primeros equipos de este grupo. El domingo se celebrará la final y el tercer y cuarto puesto. Pues como ya es casi casi la hora de comer, a punto de llegar a las dos, les abro los aparatos, tenemos buenas viandas y enseguida nos vemos. Siempre gracias, así que buenas tardes. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas a 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mate Cristal. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Vodafone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Martes. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo con venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Vodafone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una cama de laquillo, tercera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un algariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-04. 30.